Bueno, ustedes saben que en la ciudad de Buenos Aires, si no saben, se lo contamos, sobre todo si están en otros puntos del país, de manera cíclica, y podría decirse que casi todos los años, se dan tomas de escuelas por diferentes razones, ¿no? Y en los últimos años las escuelas artísticas han llevado adelante varias tomas por algunos problemas particulares curriculares que tienen que ver con la educación artística en las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, que hay cuatro. Pero bueno, no solo ese es el problema. Y aquí en la ciudad de Buenos Aires, sépanlo, nosotros les dijimos, este programa tiene cuatro años y los dos primeros años, desde las diferentes radios de la ciudad de Buenos Aires, les advertimos a quienes estaban escuchándonos en otros puntos del país: ojo con Mauricio, nosotros lo venimos sufriendo hace 8 años, hace 10 años. Tengan en cuenta esto que van a escuchar ahora, aunque quizás no les importe para las escuelas de sus chicos en otras provincias, en lo próximo, porque si esto pasa en la ciudad de Buenos Aires y logran implementar este plan de la secundaria del futuro, de la educación del futuro, con ese nombre así tan pomposo, que ya la semana pasada charlábamos con Jorge Adaro, estaban de paro por esta misma razón y hoy los chicos están comenzando tomas. Si esto pasa aquí, es probable que ustedes lo puedan recibir allí como un nuevo plan de estudios para todas las escuelas a nivel nacional. Vamos a escuchar una charla que mantuvimos anoche a propósito de este tema con una de las alumnas de la Escuela Artística Rogelio Irurtia, que queda aquí muy cerquita en el barrio en el que estamos emplazados, haciendo la retaguardia en el barrio de Mataderos y haciendo hoy el Enredando las Mañanas. Comenzó la temporada de tomas de escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Es lamentablemente frecuente que los pibes y las pibas tengan que tomar la determinación de quedarse en la escuela y de iniciar un proceso de tomas para dar alguna de las peleas que tienen que dar. Porque lamentablemente es la única manera que consiguen de ser escuchados. Exacto, lo que nosotros tenemos contabilizado, pero ahora seguramente vamos a chequear con nuestra entrevistada, es que serían tres, lo pongo en condicional hasta que lo chequeemos con ella, las escuelas de la ciudad de Buenos Aires que están tomadas. Una es la Belgrano. Hay por allí también algún liceo que está tomado según la información que tenemos, y la otra es la Escuela de Arte Rogelio Irurtia, con la que nosotros tenemos una relación especial e incluso muchos chicos egresados de allí que hoy están, que siguen estudiando el Irurtia en el profesorado, hacen aquí un programa de radio los viernes que se llama A mí no me importa. Pero hay una cuestión que preocupa y mucho, y que en realidad los gremios, ADEMI sobre todo, empezó a dar cuenta, que es este proyecto de la escuela del futuro, la secundaria del futuro, que propone el PRO para las escuelas públicas y bueno, también para las escuelas de gestión privada que están en el alcance de la ciudad, ¿no? Vamos a recibir a nuestra entrevistada. La tenemos a Malena Belous, creo que es tu apellido, ¿está bien dicho? Sí, Malena Belous. Malena, ¿cómo estás? Soy Fernando Tevel, estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo anda eso? Bien, ahí anda en toma. No muy bien si están tomando, ¿no? Me imagino. Claro, no muy bien. Che, estás en tercer año vos ahí en el... Sí, Lucha. Tercer año de bachiller. Bueno, ¿y por qué? ¿Cuándo empezó la toma y por qué? La toma en nuestro colegio empezó hoy a la tarde. En realidad se viene hablando hace unos días, no hubo mucho lugar a diálogo. Se hicieron dos asambleas sobre esto. Primero salió que no, después salió que sí. Y nada, más o menos por las pautas en general, primero pautas que son del colegio, como la construcción de nuestro edificio, que venimos esperando hace como 12 años. Todavía, ¿no? Todavía, claro. En la última toma del 2015 pudimos conseguir que se empiece a construir, pero... Perdóname, vos que tenés 15. 16, sí. 16. ¿Y hace cuántos años que los alumnos de Lirurtia esperan por ese nuevo edificio? 12 años. 12 años, o sea, casi que vos ni siquiera, apenas empezabas a caminar y ya había gente peleando por ese edificio. Claro, exactamente. Bueno, no seguí, perdón, te interrumpí. Sí, sí, sí. Bueno, primero eso, después las pautas que conciernen a todos los secundarios en general, que es la aplicación de la Escuela del Futuro, que bueno, es algo que repudiamos completamente. Y nada, es el hecho de que sentimos que es algo que va a terminar completamente con la escuela pública, más que nada con las artísticas como nosotros, y en general es un tema que nos reconcierne a nosotros como estudiantes, tanto como a los profesores, porque van a perder mucho trabajo, y a trabajadores en general, por el tema de que en quinto año nos hacen trabajar gratis para una empresa. Malena, contanos, como en algunas, digo, con algún nivel de síntesis, para no, porque digo, me imagino que deben ser miles las cosas que no les gustan de la Escuela del Futuro, pero contanos brevemente en qué perjudica tanto la formación de ustedes esta escuela que proponen. De lo que saben, ¿no? Porque no sé qué tan informados están de la reforma. Claro. Bueno, más o menos en los que perjudica en general a todas las escuelas secundarias en general es eso, es primero que una de las partes más molestas es el tema de que el 70% de las clases se van a hacer en casa mediante una computadora y el 30% de las clases se van a hacer en el aula, en el colegio. Lo cual hace que, qué sé yo, los profesores, por ejemplo, se conviertan en facilitadores, entre comillas, en vez de profesores, y también que baje mucho la cantidad de profesores, o sea, que pierdan trabajo. También una de las cosas más importantes, que también concierne a todo el mundo, es que en quinto año vos tenés que trabajar para una empresa, una empresa que te pone la excusa de que es algo que tiene que ver, qué sé yo, las artísticas nos dicen que es algo que tiene que ver con el arte. Y aunque tenga que ver con el arte, la verdad que te están haciendo trabajar para una empresa gratis, digo, no cobras nada por un trabajo por el que deberías cobrar, y en general no aprendes mucho haciendo esto. Claro, es una pasantía no rentada sería. Claro, claro. Malena, cuando hablabas de esto del 30% de cursada en el aula y 70% en casa, ¿te referís a qué sería? ¿Todo virtual, esta gran parte de la formación? Exactamente, tipo lo que propone la Escuela del Futuro sería la introducción de la tecnología, que bueno, no es nada malo, pero al mismo tiempo lo que proponen es darle a cada alumno una computadora y hay aplicaciones por las que puede estudiar y puede estudiar en su casa ciertas cosas que le van a mandar. Por ejemplo, el idioma, tanto nosotros tenemos francés e inglés, el idioma se estudiaría mediante una aplicación en tu casa, lo cual quiere decir profesores de idioma no van a ver. Y a eso se refiere con 70% en tu casa. Claro. Con una computadora, no sé si van a, no sabemos si van a fijarse si todos los estudiantes tienen internet, o si todos los estudiantes tienen luz, o si están en condiciones, claro. Pero es más o menos eso lo que dicen. ¿Quién les explicó estos cambios? ¿Tuvieron visitas de otras escuelas o las autoridades mismas de la escuela les contaron los cambios? Primero nosotros nos empezamos a enterar por los profesores y los mismos profesores, perdón, se enteraron hace un mes, más o menos. Sí. Por lo que nos contaron, a los directivos no les dejaban mucho dar información sobre este tema, y recién cuando les contaron a los profesores, ahí nos contaron a nosotros Y nada, es un tema de que también la falla de comunicación con estas cosas es una medida que tampoco se votó entre profesores y simplemente lo aplicaron y les dijeron, miren, esto van a tener que hacer el año que viene. Claro, claro. O sea que ustedes se enteraron por charlas con los profesores. Claro. A los profesores que les mandaron la información sobre esta escuela del futuro. Obviamente que nos contaron porque todos están bastante en contra. Eso. ¿Y ustedes ahora que decidieron la toma, tuvieron instancia para charlarlo con esos profesores o la toma es simplemente de ustedes y la van a llevar adelante ustedes? Nosotros tuvimos instancias para charlarlo con los profesores, tuvimos asambleas, pero al momento de tomar no tuvimos mucho apoyo sobre los profesores, que eso igual yo lo entiendo, no hay necesidad, pero por tanto no tengamos apoyo de los profesores en la toma, todos nos apoyamos en movilizaciones y en lo que se deba hacer para cambiar esto, porque nos concierne a todos y nada. Pudimos hablar con los profesores de este tema, pero no tenemos mucho apoyo en la toma en general. Bueno, ¿y saben de otras escuelas que ya estén tomando? Yo tenía ahí la información, pero me gustaría confirmarlo con ustedes, de un par de escuelas más. Mira, por ahora, nada, está tomado el Liceo 9, el Juan Azurduy, el Devoto, nosotros estamos tomados y hay muchos colegios que todavía quieren tomar. Está, por ejemplo, el Saavedra, que tiene ganas de tomar, que van a tener una asamblea. Y en este momento no tengo una lista, pero son varios los colegios que quieren tomar. Y también varios los colegios que tienen ganas de tomar, pero no saben, y para eso hay que ir a hablar con ellos, ir a hablar en el colegio y ver cómo se puede hacer para que todo el mundo pueda ayudar en algo. Claro. ¿Cómo te la imaginas la toma? ¿Habías participado de otra toma ya? Sí, había participado en una toma en el colegio en 2015, cuando yo estaba en primero. Sí, y teniendo esa experiencia, ¿cómo te imaginas esta toma? ¿Ustedes no van a tener clases o van a tener clases igual y van a permanecer en la escuela? Clases oficiales no vamos a tener. Lo que sí queremos es poder tener clases de apoyo con los profesores, clases en la parte artística, que nos atrasamos mucho. Más o menos arreglar esas cosas con los profesores, pero clases oficiales no tenemos. Obviamente se van a hacer talleres para la gente que esté mal con las materias y ese tipo de cosas. Claro, claro. Bueno, va a ser la primera noche entonces que van a pasar al día de hoy. Sí, esta es la primera noche. Bueno, esperemos que estén bien. Seguramente si ya pasaste por la toma hace un par de años, sabes que lo que se viene también ahora es la demonización por parte de los medios tradicionales de comunicación, que van a decir que ustedes hacen esto porque no quieren estudiar. Estén preparados para eso. Y bueno, nada, estén alertas, ¿sí? Porque son momentos complicados y no es lo mismo ahora que hace 2 años. Claro, exactamente. Es más, ustedes en la toma de hace 2 años tuvieron algunas visitas policiales, ¿no? Sí. Recuerdo, sí. Si mal no recuerdo. No tuvimos policías entrando al establecimiento, pero hubieron visitas policiales por ahí. Ahora, en muchos colegios pasó que la policía apareció. Claro. Aprovecho para decir, en el Liceo 9... Sí, contalo, dale. En el Liceo 9 fue la policía, empezó a pedir datos de los alumnos, y cuando estos alumnos se negaron, quisieron patear la puerta y entrar a la fuerza. Eran alrededor de 10 policías. Y bueno, nada, eso, está todo mucho más fuerte, la parte de la represión y claro. La policía está re fuerte, y nosotros sabemos que cualquiera de esas cosas nos puede pasar y estamos listos para lo que sea. Vamos a tratar de que no, por favor, no nos pase nada, pero sabemos las consecuencias, más que nada viviendo ahora en este país con lo represivo que está y con lo poco importante que parece en las escuelas públicas. Claro, bueno, nosotros estamos atentos, cualquier cosa tienen nuestros teléfonos, nos chiflan ante cualquier eventualidad. Una cosa más, en general quienes rondan las escuelas artísticas, no es que los padres mandan a los pibes a las escuelas artísticas secundarias simplemente porque tienen ganas ellos de mandarlos, ¿hay alguna aptitud en ustedes o alguna gana de ustedes particular para meterse en la instancia de la escuela artística? ¿Vos tenés idea qué va a ser de tu vida cuando salgas de la secundaria? Mirá qué pregunta te mandé. Sí. Y mira, en general es muy difícil seguir una carrera artística, eso lo acepto. Pero el hecho de venir a una artística no es dedicarse completamente al arte, sino que seguir algo que te gusta y ver cómo lo puedes convertir en alguna fuente de ingreso o en alguna fuente para que a vos te haga bien. Yo, por ejemplo, quiero seguir una carrera en la Universidad de Química, o sea, cosas que no tienen mucho que ver con el arte, pero al mismo tiempo seguir esta carrera que me encanta y, no sé, hacer el profesorado. Y capaz de dedicarme en algún momento a ser profesora, más o menos ese tipo de cosas veo en mi futuro que me pueden servir y que están muy buenas. Y la escuela del futuro, ves el futuro, por eso, por eso estás en la toma. Bueno, te agradecemos, te mandamos un beso grande. Malena, bueno, cuídense mucho, tomen medidas de seguridad. Ya estás en mamá. Sí, totalmente. Está bien. No, en serio, cuídense mucho. Y abríguense llaves y documentos. Abríguense y cualquier cosa nos llaman. Bueno, muchas gracias. Abrazo enorme. Bueno, hemos charlado con Malena Veloz. Ella es parte del tercer año de la escuela secundaria Rogelio Irurtia. A veces en los preconceptos, ¿no?, de la gente que puede pensar que todo lo vinculado al arte está vinculado al tener desapego a los laburos tradicionales, ¿no? Los pibes... los 5 años que... ¿5 años son? ¿Irurtia? Sí. Los 5 años que van a Irurtia tienen doble turno, digamos. Van a la mañana a hacer la escuela tradicional y a la tarde tienen todo lo vinculado al arte. Es un esfuerzo extra, que en muchos casos, ahora creo que eso no corre más, pero en el caso del Irurtia, y supongo que también en el caso de otras escuelas artísticas, también tenían un año de una especie de precurso, como para, no curso de ingreso, pero sí curso preparatorio para ingresar a la escuela. Es decir, que es no solo que no es ese desapego prejuicioso por el trabajo, sino que además los chicos invierten mucho más tiempo que cualquier otro pibe que va a cualquier otra escuela secundaria de la ciudad de Buenos Aires, porque en general tienen nada más que medio día, ¿no? Como en la escuela tradicional. Bueno, están allí de toma varias escuelas. Nosotros tomamos el ejemplo de Irurtia, pero bueno, comenzó la temporada de tomas. Es evidente que en este contexto político que hay, me parece que se van a ir sumando más escuelas. Siempre se genera un efecto de contagio. Se anima uno, se anima el siguiente, se anima el otro y empiezan a aparecer las escuelas tomadas. Recuerdo que en aquella toma de hace 2 años se llegó a 8 escuelas tomadas secundarias en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver si se bate ese récord, entre comillas, y cuántos chicos y chicas se van a meter en sus escuelas para defender la educación pública. A esta altura de la mañana son 4 las escuelas de la ciudad de Buenos Aires que están tomadas: el Liceo 9, el Bellas Artes Manuel Belgrano, el Bellas Artes Rogelio Irurtia, que recién escuchábamos esta entrevista que es de anoche, y la Técnica 35. 4 escuelas tomadas. Yo creo que en poco tiempo se va a superar aquel récord, entre comillas, del que hablábamos hace un instante. Vean en YouTube, busquen el programa